Bueno, arrancamos en 10, ¿eh? Listo. Hagan silencio. Silencio de radio. Mosquiteros, mosquiteros, somos dos. Porque sí, es verdad, somos dos ahora. ¿Qué tal, amigos, amigos del mundo entero? Una vez más nos encontramos ustedes del otro lado de la pantalla, nosotros de este lado de la pantalla, para llevarles este programa hecho por dos seres humanos que se conocieron alguna vez y que hoy tienen este programa de radio llamado Tres Mosquiteros. Programa de radio hecho por quien les habla, Michael Jackson, aquí desde Canadá, Columbia, la Columbia Británica, la más británica de las Columbias, y Federico Vergiulo, que... ¿Dónde está Federico? Buenas tardes, buen día, buenas noches, buenas mañanas. Bueno, buenas mañanas, más que nada acá tomando un café en la ciudad más austral del mundo, ¿no? En Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina, por supuesto, contento de esta décima edición. Es un día de festejos hoy, jueves, 14 de julio. Sí, acá. Hoy es un día especial, no estamos saliendo. La verdad que nuestra audiencia tiene todo el derecho del mundo de abandonarnos, Federico, porque pasamos de un día a transmitir los miércoles a las 9 de la noche, a las 21 horas, al miércoles pasado transmitimos un miércoles 10 de la mañana, y hoy estamos transmitiendo un jueves a las 10 de la mañana, que es un día especial. Hemos tenido algunos problemas técnicos, el tema del internet, el cableado transatlántico que... No, pero exclusivo, ¿no? Hay un buque de guerra que salió desde acá, desde el puerto de Vancouver, y llegó hasta Ushuaia, únicamente para transmitir este programa. Bueno, parece que se cortó el cable, y bueno, tuvimos que mandar unos buzos tácticos a solucionarlo. Por eso estamos saliendo este jueves a las 10 de la mañana, pero no. A partir de la semana que viene y todas las semanas saldremos los miércoles a la mañana para que realmente... Exactamente, sí. Sí, porque queremos llegar a esa gente que escucha radio a la mañana, ¿no? Que es la mayoría. La televisión creo que si tiene un prime time es por las noches, a las 9, 10, como simplemente un Tinelli, un Polino, un Beto Casella. Y por la mañana es cuando la gente escucha radio, ¿no? En el trabajo, vos que estás ahí, gordito, pícaro, que estás en ese escritorio con la foto de tu hija, de tu mujer y la foto de tu amante en el cajón. O vos, rubia, que ayer pecaste y pecaste de lo lindo. Ahora la mañana estás ojerosa y bueno, nos estás escuchando a nosotros y te sacamos una sonrisa porque sabes que tenemos razón. Así que bueno, ¿estás contento, Fede, de que estemos a la mañana? ¿Ahora te gusta este nuevo horario? Sí me gusta la mañana, es como que uno se siente, me siento lúcido, me pego un baño antes, me preparo un buen tazón de café con leche, con unas facturitas, algo para acompañar, como es el caso, ahora estoy tomando un cafecito. Y no, me, la verdad es que es como decís vos, creo que la mañana se identifica más con la radio, más que la noche. La noche es más para la tele, más para el espectáculo así, el teatro, la música, si se quiere, pero la radio es a la mañana. Y sí, además nos estamos perdiendo muchos oyentes que laburan de noche, que no nos podían escuchar, como el mismísimo Marcelo Tinelli, como les decía antes, que Marcelo es un loco de programa, loco, se lo baja, hace footing con los programas grabados nuestros. Y bueno, yo sabía que lo escuchaba durante su programa. El tipo no bien iba a los cortes, iba desesperado a su camarín a escucharnos. Bueno, eso sí, y decía que no me jodan hasta que arranquemos en el aire. Y más de una vez Showmatch salió grabado porque Marcelo no se quería perder nuestros programas. Un despliegue de producción importantísimo con tal de que Marcelo no se pierda este show en vivo. Así que para vos, Marce, y para toda la gente que tiene trabajos de noche, como mi prima, que trabaja en un putty club, que tampoco nos podía escuchar, y la de mañana sí, está ahí firme para todos nosotros. ¿Cómo anda, Fede? ¿Cómo ha sido tu semana? ¿Estás contento? Estoy muy contento, no sé si... No, creo que no lo compartí con los oyentes, pero compartilo. Pasado, fuiste papá. Desde el lunes pasado... No, todavía, adiós, gracias, no. Fuiste mamá. Desde el lunes... Tampoco, menos. Desde el lunes pasado, yo en algún momento adelanté que tal vez iba a empezar a trabajar, bueno... Sí, la prácticamente realidad lo dijiste en todos los programas, lo decía, hablaba de tu trabajo. No es que alguna vez que tenés las dudas de haber hablado del tema ese. Era un tópico recurrente. Y la audiencia ya nos estaba enviándome que no te querían escuchar más rezongar porque no querías conseguir el enunciado de avalio. Bueno, es que no me, la realidad es que no me llamaban y me decían que me iban a llamar, lo cual me ponía de los pelos, pero finalmente llamé y me llamaron, porque así ya funcionó, de la fábrica. Te llamo para que me llames, como el famoso truco. Parafraseando otro tema conocido. Sí, me llamaron de la fábrica, estoy trabajando en el área de abastecimiento de una fábrica que produce televisores y netbooks. Imagino que está en el área comercial, un poco publicitaria, todo lo que es la parte creativa, ¿no? Un hombre como vos no va a estar de operario. No, de operario no, pero tampoco estoy en el área creativa, estoy en un área que se llama abastecimiento, que básicamente es el área que da materiales a la línea de producción, ¿no? Vienen a buscar materiales a donde yo trabajo y bueno, damos unos como unos rollos que parecen de películas. De hecho, yo para no aburrirme me imagino que son películas. Tenés una vida de películas también, sí. No es casualidad. Y bueno, yo me imagino que son películas cada vez que entrego los rollos, que tienen unos códigos larguísimos, así como JF-102-14-RKH, y son todos parecidos. Entonces, como Cinema Paradiso, estás como en Cinema Paradiso. Yo me imagino como Cinema Paradiso, me van a pedir, toma, acá tenés lo que el viento se llevó, y tiene un código espantoso, pero bueno, así sí. se pasan las horas. Así que bueno, estoy de lunes a viernes, de 3 de la tarde a 24, y bueno, también esa es otra de las razones por la cual cambiamos el programa, hay que decirlo, ¿no? Y hay que decirlo, porque si bien con este programa de radio estás haciendo buena plata, pero la verdad que te está alcanzando para los puchos nomás. Así que... Don Julio renegó un poquito porque se tiene que levantar un poco más temprano. Don Julio, sí, aunque viste cómo son los viejos. Don Julio, en realidad, al salir de noche le estábamos complicando la vida, porque Don Julio le hice a dormir a las 5 de la tarde. Estaba cenando a las 4, cenaba a las 4, se miraba el noticiero y estaba en la cama a las 5. Recién se te dormía a las 12. Daba vuelta en la cama, Don Julio. Le pegaba patada a la mujer. Y se estaba levantando 3-4 de la mañana. Así que la verdad que es una bendición para Don Julio. Está muy contento que hayamos cambiado el horario. Porque, bueno, por lo dicho anteriormente. Así que bueno, Don Julio, ¿está contento? Bueno, mirá, nos está diciendo que sí, esa sonrisa cara que tiene. Claro, ¿no? Sí, eso... hay que recordar que Don Julio es nuestro operador. Sí, ¿quién te lo sabe después de haber salido en la revista Pronto la semana pasada, ¿no? Como se lo vio ahí infraganti. en esa camioneta 4x4 con una rubia. Qué bien. Pone la mano, pero se le nota la mirada entre los dedos. Sí, ahí contra el parabrisas. Sí, igual, pero viste, abre la mano, pero no sé si notaste en esa foto, justo está en la pronto. Como que abre la mano, pero la abre demasiado como para que lo vean, porque le gusta también a Don Julio. Se hace el misterioso, pero le gusta la exposición, después contar a los muchachos de las bochas y del bar. Y del bar británico al que le gusta ir a Don Julio, le gusta, mire mucho. Oh, mira, qué casualidad. Y se cae con la revista pronto y la tira sobre la mesa. Y dice, sí, abrí la página 15, te dice. Y está ahí Don Julio ahí. Es pícaro. Así que bueno, ahí está Don Julio desde el sótano del Teatro Colón, donde funcionan los estudios centrales de 3M, ¿no? Sí. Los Mosquiteros. Sí, la verdad que tenemos que agradecer mucho a Mauricio Macri, que justamente ha ganado. Seguramente ganó las elecciones, todavía falta el balotaje, ¿no? Pero Mauricio es quien nos... Siempre incentivando la cultura, Mauricio. Pues es algo que le importa. Nosotros tuvimos una reunión con él, hablamos de temas muy delicados. Mauricio es un tipo que tiene una oratoria sensacional. La verdad es un tipo que te embelece con las palabras. Es un artista. Yo creo que tendría que ser poeta y dejarse de embromar con la política, porque la verdad que te encanta esa mirada, ese bigote que ya no lo tiene más. Pero lo que hicimos el otro día, le dijimos: Mauricio, la verdad que tenemos la fantasía de charlar con vos, pero con bigote. ¿No te pondrías este mustache falso? Y se lo puso. Y charlábamos, se le despegaba un poco por momento. Pero igual, bueno, fue un momento único, nos contó de sus anécdotas, cosas muy interesantes. Muy, bueno, muy recurrente, un tipo muy elocuente a la hora de hablar, Mauricio, ¿no? Sí, sí. Es el loco de la palabra, le dijo. Mauricio, vos sos el loco de la palabra. Así que cuando después de una reunión de 7 minutos que tuvimos, nos dio el permiso de trabajar ahí en el sótano del Teatro Colón, y dijo: sí, no se hagan problema, muchacho, echo a 15 violinistas y les doy el lugar a ustedes, que ustedes sí realmente aportan algo a la cultura, no como esos giles que le tocan las cuerdas. Así que no, bien, le agradecemos mucho a Mauricio Macri y a la gente del PRO. Este es un programa PRO. Y bueno, gracias a ellos es que Don Julio está ahí en esas cómodas instalaciones del Teatro Colón, que es, bueno, como dijiste vos, Federico, al principio, es donde estaba la vieja radio municipal, esa radio municipal que, bueno, que es una pionera en la radiofonía internacional. Sí, sí. Bien, me gusta el contrapunto que tuvimos, ¿no? Yo te edito eso. Sí, sí. Y vos me devolvés un sí interesante. Bueno, no importa. No, lo que pasa es que ya dijiste todo, Rubio. Sí, lo dije todo. Me fui leyendo tu guión y leí el mío al mismo tiempo y te dejé sin palabras. Te pido mil disculpas. ¿Tenés algún saludo, Rubi, antes de continuar? Tengo saludos, Federico, pero antes de los saludos tengo ganas de... Como se habrán dado cuenta, el señor Gonzalo Trama ya no está con nosotros. Una picardía, es uno de los fundadores de este programa, pero bueno, por una decisión de él se ha alejado. Quiere seguir con su... Quiere apostar fuerte a su carrera de modelo de manos. Así que bueno, por eso es que ya no está con nosotros. Lo pueden ver en las nuevas campañas de Rolex. Si ven una mano pecosa, es la de Gonzalo Trama. Así que lamentablemente no estará con nosotros. Entonces, para suplir el espacio vacío que deja, tendremos a partir de la emisión que viene, la emisión número 11, recordemos que es la emisión número 10 de Tres Mosquiteros, 10 en honor al mejor número 10 de la historia, Federico Argiulo, un gran número 10 en Papi Fútbol. Gracias. Un habilidoso, un egocéntrico, sí, sí. Un mago, un tipo que si tuviera pintura en el pie, terminaría un partido y vos verías un Mondrian en la cancha, porque eso es lo que hace Federico. Es más, intentamos hacerlo una vez, dijimos: Fede, ponte estos botines. Lo habíamos embebido en pinturas, en pintura fluorescente. Terminó el partido y lo que quedó, un desastre. La verdad, entonces tuvimos que clausurar la cancha y puso en un frigorífico a las 2 semanas. Pero bueno, no sé a dónde estábamos yendo, me perdí un poco, mi mente a veces se va por... Estamos hablando de los saludos y bueno, y... Sí, no, nos fuimos, nos perdimos en la nebulosa. De los colaboradores. Sí, exactamente. Ayúdame un poquito. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué haremos a programa número 11? Vamos a tener colaboradores seguramente que van a estar en nuestro programa opinando, dando sus experiencias, contándonos un poco, y seguramente van a ser colaboradores de otros países, tal vez, hay que ver, hay muchas sorpresas. Esa es la idea es esa, ¿no? Ya que recordemos a la gente one more time, como viene la mano, somos personas que nos hemos alejado de nuestra cuna, de nuestro nido, del lugar que nos vio nacer, y justamente desde la distancia, Federico desde Ushuaia, yo aquí desde Canadá, tratamos de ver la realidad de otra manera, de una manera original, fresca, divertida, y no lo logramos. La verdad que estamos tan contaminados como vos, que vivís en Herley y que trabajás en Seamse. Así que estamos tan podridos y tan vituperados y tan exaltados, y usamos estas palabras grandilocuentes que no significan nada. ¿Por qué? Porque somos eso, somos personas que nos alejamos para ver todo con una claridad que estamos buscando. Porque si hay algo que nos caracteriza y caracteriza este programa, es la magia. Así que bueno, los futuros shows tendrán colaboradores. No estamos hablando de simples colaboradores o amigos que les dijimos, che, nos das una mano que el programa se nos cae a pedazos. No. Estamos hablando. Ni loco, no. Gente importante. Gente importante que han pasado un filtro, entrevistas, muchos de estos tests que se hacen en los trabajos para ver si uno es apto. Bueno, han pasado por todas esas cosas. Así que ninguno lo logró aprobar el test, pero bueno. Don Julio hizo parte de las entrevistas esas. Sí, Don Julio hizo una, estuvo con el tema de las entrevistas, le dimos una notebook para que las haga y bueno, no supo prenderlo. Así que al final lo hizo todo en un cuadernito de almacenero que tiene él. Y bueno, ya tenemos a alguien confirmado para el show número 11. No queremos dar su nombre, pero bueno, es alguien famoso. Es lo único que podemos decir. Es alguien que ha estado en los medios alguna vez y bueno, se digna a participar de este humilde show llamado Tres Mosquiteros por ahora. Un programa hecho por dos personas, aunque tengamos el número 3. Bueno, Fede, ¿tenés algún saludito? Tengo dos saluditos para este jueves 14 de julio. El primero va a un amigo llamado Lucas Ramos, que si bien vive en Ushuaia, últimamente nos estaba escuchando desde Morón, en el conurbano bonaerense. Siempre nos escucha y nos manda saludos y agradecimientos, diciéndonos acerca de la magia que tiene el programa, ¿no? Como decías vos. Bueno, gracias, muchas gracias, Lucas. Te agradecemos tu opinión benévola hacia este show y hacia nosotros, que somos los protagonistas, los dueños, los que tenemos la sartén por el mango. Exactamente. Y el segundo saludo, no menos importante, de hecho es más importante porque tiene que ver con un amigo de la infancia, que hoy es un día muy especial para él, para mi amigo, para nuestro amigo, porque ya que también es amigo tuyo, Rui, para José Fiorentini, que hoy cumple 31 años. ¡Qué bien! El cumpleaños de José Fiorentini. Que hace la semana pasada festejamos tu cumpleaños, esta semana festejamos el de José Fiorentini. Exactamente, sí. Una semana, un mes de festejos. Es un mes de festejos. Un saludo grande a José Fiorentini, que sabemos que nos está escuchando. O no sabe, la verdad que no sabemos en qué situación está José en este momento. Pero tal vez si le decimos que le vamos a mandar saludos, nos escuche. Puede ser, ojalá. La gente es cholula, le gusta escucharse. Muy bien. Yo también tengo saludos, Federico, si no te molesta. Muy bien. Saludos pagos, vos sabés que este es mi momento comercial, el momento que hago caja, el momento que hago la diferencia, con lo que, bueno, subsisto. Y tengo muchas ganas de saludar a un viejo amigo, No, amigo, que la creatividad nos unió. Creatividad que ninguno de los dos tenemos, pero bueno. Nos unió igual, sí. Nos unió igual, ¿no? Como a otros los une el horror, a nosotros nos unió el cariño, el amor, que es mi querido Emmanuel Bregant. Uno de los... Uh-huh. Sí, es uno de los... Quizás vos no, creo que no lo conocés vos, Federico. Es un amigo que le tengo un gran cariño. Es una persona que cada vez que lo veo me hace reír. Cada vez que me escribe algo me hace reír. Cada vez que veo su sonrisa me siento contento. Pues es un tipo que emana una vibración, unas energías muy, muy positivas. Esa gente que está bueno tenerla cerca porque te hace sentir bien. Bueno, esa persona se llama Emmanuel Bregant. Uno de los y un Latin Lover de los importantes. Y tiene un apellido así como de Latin Lover, Gerard. Y Bregant, Emmanuel, ¿no? Bregant. No, es una de la promesa, ¿no? Bregant. ¿Con quién estuviste? Estuve con Bregant. Y es garantía. Claro, sí. Es garantía, es un tipo que te dejó satisfecho. O cuando una amiga te dice, che, trae un amigo, bueno, llevo a Emma Bregant. Así. Y sí, es un promete. Promete, es un nombre que promete. Si le decís que voy con Luisito Pérez Espinosa, y la verdad que no, que se quede en casa. Que se quede en casa. O te llevan un bagarto, viste, bueno, vamos. Sí, algo para me traes a ese y bueno, yo te traigo a mi prima que acaba de salir del internado hace 3 semanas. Ese tipo de canje uno puede llegar a sufrir si lleva un Luisito a una fiesta. En cambio, un Emma Bregant es un tipo que te caracteriza por lo menos 3 o 4 modelitos for export. Carne de primera exportación, como se ve en Coto de vez en cuando. Sí, bueno, un saludo grande a mi querido Emma Bregant y otro saludo grande, a quien me olvidé de saludar la semana pasada, que es el valor que tenemos en Brasil, porque si bien lo hemos perdido al querido Gonzalo Trama, hemos ganado otro brasilero a nuestras huestes, otro carioca, que es el querido Lucas Lavari, el Chatri. Ajá. para el los Chatri. Vos lo conoces bien, Federico, es una persona. Sí. Chatri es esa persona que uno puede decir que es un pan de Dios. Es un buen pibe. Famoso buen pibe, bueno, ese es el Chatri. Otro amigo, es un amigo relativamente nuevo en mi vida, pero es esa persona que uno lo quiere tener cerca también, porque te hace bien tener gente buena cerca, ¿no? Esa gente que uno se puede encontrar en un comentario, en una reflexión, que te va a decir algo que vos también sentís lo mismo, tipo que te habla desde la sensibilidad, también un tipo que está buscando su camino, por eso ha dejado la Mar del Plata natal. Y bueno, en este momento está en Brasil, veremos por cuánto tiempo está ahí, pero está intentando rehacer su vida luego de alguna que otra experiencia sexual fallida. Recordemos que fue el primer hombre argentino que intentó operarse para cambiar de sexo y no lo logró porque hubo una colecta nacional y no llegó a los $150,000, apenas llegó a los 200 pesos, que fue una vaquita que hicimos nosotros. Así que bueno, después de ese intento fallido, debe conformarse con ser hombre, y bien hombre que es, masculino. Y bueno, lo tenemos en Brasil empezando una vida nueva llena de experiencias y con esa bondad que lo caracteriza y que lo hace un ser humano único e irrepetible. Así que bueno, este programa se lo quiero dedicar a estos dos amigos, Emmanuel Bregant y Lucas Lavari. Y bueno, muy bien. Después de los saludos, la gente sabe lo que viene. Viene este momento, un clásico ya de la radiofonía internacional, ya que este programa es internacional. Y sí. Que es el momento en el que Federico intenta descular qué ha sucedido un día como hoy, quizás hace 3 años, quizás hace 20 años, o por qué no hace 15,000 millones de años, porque las efemérides no tienen límite, y Federico tampoco. Así que, Federico, vamos a tus efemérides. Vamos a las efemérides, pero antes vamos a uno de mis auspiciantes preferidos. Adelante, don Julio, por favor. Peluquería Alfio, cortes de caballero, estilo clásico, afeitada con navaja, confección y arreglo de peluquines. Pasaje Rivarola local 4, Capital Federal, a metros de la estación Perú de la línea A. Alfio, porque el antiguo siempre vuelve. La verdad no sé si lo has notado, si, perdón, Federico, no sé si lo has notado, lo bien, lo afilado que está Don Julio los últimos dos o tres programas. Algunos, ¿recordás los baches que tuvo al principio Don Julio? Eso de sí. Se babió una vez arriba de la consola, le tuvimos que comprar una, la tuvimos que traer desde Japón, una consola nueva, porque Don Julio se había babiado completamente y... Hizo cortocircuito, un desastre, casi tuvimos que llamar a los bomberos. ¿Sabes? Sí, sí, sí, por suerte justamente había un hombre ahí en el Teatro Colón con un trombón que lo llenó de agua y bueno, logramos apagar el incendio, pero todo debido a las babas del diablo, las babas de Don Julio, ¿no? Y pero le fue tomando la mano, vos pensás que hacía como 30 años que no laburaba en radio Don Julio, que no laburaba en realidad. Sí, que no laburaba directamente, un hombre que debemos decirlo, si no, hoy goza de, vive en Boedo, vive en una casa construida por la Fundación Madres de Plaza de Mayo, construida. Los ladrillos fueron puestos por los mismísimos Joclender. Fueron los mismísimos hermanos Joclender los que le construyeron la casa. Pero hasta hace dos meses Don Julio estaba viviendo bajo una autopista. Nosotros lo sacamos del estado de indigencia en el que estaba, está arruinado. Lo encontramos con todo, con una gangrena en las piernas. Lo encontramos barbudo, sucio. Nosotros mismos lo bañamos, lo desinfectamos con espadol y lo pusimos en su nueva morada. Así. Sí. Un hombre que hasta hace dos meses estaba en la indigencia misma y a que hoy esté manejando los controles con la velocidad que la hace para su edad, 88 años, la verdad que es increíble, es un milagro de la naturaleza. Yo creo que sí, sin duda, Rui, ¿eh? Bueno, me alegro muchísimo, Federico. Bueno, adelante con tus efemérides, por favor. Bueno, vamos al clásico de las efemérides. Un día como hoy, un 14 de julio, sí, de 1501, sí, la expedición marítima de Álvarez Cabral, sí, regresa a Lisboa después de haber descubierto Brasil. Café. Y visitado la India. Ah, ¿no es de Álvarez Cabral? Es... No. Álvarez Cabral, no. Este, ah, era un primo lejano. Pensé que había descubierto el café. No, no había descubierto solamente Brasil, el café no tuvo esa genialidad. Solamente Brasil, estamos diciendo que el café es aún más importante que el Brasil. Y sí, la verdad que sí. Pues yo la verdad que necesito café todos los días para levantarme, el Brasil no necesito café. Es verdad. En 1771, James Cook regresa de su primer viaje y un año después, en 1772, funda una casa de arroz. El segundo. James L. Cook. Que la cambió. Bueno, vamos a tratar de seguir porque... Es verdad. Porque no somos reidores de televisión, nos pagan por las cosas. Bueno, vamos a seguir. En 1862 se inaugura en la ciudad de Buenos Aires, en la Plaza del Retiro, que es la actual Plaza San Martín, el monumento al general José de San Martín, José de Retiro, del escritor francés Luis Daumas. Bien. O sea, ¿cómo? Me quedate. Se inauguró en la plaza de la plaza de Retiro, la plaza de San Martín, un monumento al general José de Retiro. ¿Cómo es? No entendí bien. No. En la ciudad de Buenos Aires, en sí, la para, plaza Buenos Aires. Retiro. Buenos Aires. Parece una adivinanza. La ciudad de Buenos Aires, Casa de Retiro, se inauguró un museo. Si en la plaza de Buenos, si en Buenos, si la ciudad de, si la ciudad de Buenos Aires, si no. Se inaugura un monumento en la Plaza de Retiro. ¿Qué sucede si en la Plaza de Retiro equivale a X y y el monumento de San Martín equivale a Y? ¿Qué vendría a ser la ciudad de Buenos Aires? No, hablando en serio. Son una de esas adivinanzas, ¿viste? Que esos problemas matemáticos imposibles de resolver, que hay como 10 en el mundo, bueno, este es uno más. Solo un Einstein serviría para resolver esto. Sí, un Lambertain. Bueno, en Buenos Aires, en la Plaza del Retiro, que sí, es la actual Plaza San Martín. Si un auto, si un auto sale de Mar del Plata a 150 kilómetros por hora y un monumento es inaugurado en la Plaza San Martín, ¿en dónde se encuentran el monumento y el auto? En la Plaza San Martín se encuentra, porque el monumento no se puede mover. Ahí está. Exactamente. Bueno, en 1901, el brasileño Santos Dumont rodea la Torre Eiffel a bordo de un dirigible de los estrellas. Está llorando, Fede. ¿Qué te pasa? ¿Cómo fue? No, ¿cómo fue la hombre? El brasileño Santos Dumont rodea la Torre a bordo de un dirigible, pero se estrella en vuelo. ¿Es otra adivinanza? No, está bien. No sé, es un tipo que le quiso darle la vuelta a la Torre Eiffel con todo éxito. Sí. Y también se estrella en Boulogne con todo éxito. ¿Cómo llegó desde la Torre Eiffel hasta Boulogne? ¿Boulogne, provincia de Buenos Aires, estamos hablando? No, Boulogne-sur-Mer debe ser. Justamente en Boulogne-sur-Mer murió San Martín, si mal no recuerdo. Mirá. Ahí se resuelve el enigma. Sí, ahí está, la adivinanza está resuelta. Perfecto. 9 años después, en 1910, pues yo tengo algo con los dirigibles, viste que siempre las efemérides aparece un dirigible. Siempre, y porque vos te metés en dirigible.com a buscar efemérides, es imposible que... Todas efemérides de dirigibles, esta también es de dirigible, escuchá. Qué buena idea. El dirigible... Qué buena idea que se te haga de ocurrir, ¿no? Escribir un libro, creo que podría ser parte de tu editorial. Escribir un libro con anécdotas de dirigibles. Yo creo que sería un éxito comercial. Las mejores 1000 anécdotas de dirigibles. Yo creo que podríamos poner, viste, en esos libros que son los 1001 lugares que no te puedes perder, los 1001 discos, las 1001 anécdotas de dirigibles. Más copadas, sí. A una hermosa se le cayó y se salpicó. Es una gran anécdota. Porque eso te pasa en tu casa, es una gilada, pero un dirigible es una anécdota. Y sí, por ejemplo, otra anécdota de esas 1001 anécdotas de dirigibles podría ser esta: que el dirigible alemán Ernst Loewe estalla en el aire cuando volaba a una gran altura sobre Colonia y perecen todos sus tripulantes. Gracias por hermanos uruguayos, la verdad que les haya pasado eso. No fue en Colonia. Estás afilado hoy, ¿eh? Estoy rapidísimo, sí. ¿Y por qué esto de hacer broma a la mañana? Para mí es una ventaja. Yo me levanto fresco, oxigenado. Con todas las luces. Sí. Y bueno, si te levantás fresco, seguramente con el ingenio ese que te caracteriza, seguramente habrás... ¿Conoces el cubo, el famoso cubo este que vos girás de los colores? El cubo Rubik. Sí, bueno, en 1944, un día como hoy, nace Erno Rubik, el creador del famoso cubo que lleva su apellido. El cubo Erno. No, es el cubo Rubik. Ah. ¿Sabes que estuve averiguando de esto? Estuve investigando un poquito en la internet. Y encontré que el cubo de Rubik, se dice que es el juguete más vendido de todos los tiempos. Con 300 millones de cubos Rubik vendidos en todo el mundo. ¿Sí? ¿Número redondo? No hay 300. Y aproximadamente. Ah, puede ser, y también se lo... Sí, yo en todos lados se lo ve. También se lo conoce como cubo mágico. Sí, creo que en la Argentina... Yo me recuerdo... A ver, decir cubo Rubik es lo mismo que decir Robotech. Porque sí, de chico le decíamos cubo mágico. Cubo Rubik nos enteramos, era de grandes, que era cubo Rubik. Sí. No había chico que lo llamara cubo Rubik. Yo jamás lo había escuchado, me enteré de esto cuando estaba averiguando las efemérides para hoy. Mirá, loco. Se habrá llenado de plata ese Rubik, Yo creo que no labura más. O quizá le pasó como a Larson, el escritor de, ¿cómo se llama? De Millennium, que cagó fue una semana antes de hacerse multimillonario. Qué desgracia eso, ¿no? No, está vivo, está vivo Rubik, y también averigué de esto, es un tipo que es muy... Sí, está nació en el 44, no es tan viejo, tendrá 70 años. El tipo es muy introvertido, ¿no? Se caracteriza por no dar entrevistas. En una casa en forma de cubo. Sí, no sale de ahí. No pudo resolver el acertijo para salir de su casa. Una paradoja, ¿no? Paradoja del destino, sí. En 1954 muere Frida Kahlo, pintora mexicana. Lo habíamos mencionado la otra vez también, ¿no? Sí, porque anunció su nacimiento. Creo que fue, no sé si la semana pasada o la anterior. Mira. Y después, en 1973... renuncia Héctor Cámpora a la presidencia de la Nación Argentina, que bueno, que todos sabemos que después de esa renuncia vino la tercera y efímera presidencia del general Juan Domingo. Juan Domingo Perón. Y sí, esa famosa, esa movida. Siempre recuerdo el 2001 como un momento de muchos presidentes, como 5 presidentes en una semana, pero también esos tiempos también fueron de muchos presidentes. Lo tuvimos a un Lanusse, un presidente de facto, tuvimos a un... en el mismo año, digo, ¿no? Lo tuvimos a Cámpora, lo tuvimos a Lastiri y después a Perón. Tuvimos como 4 presidentes en un año. Mira, buen antecedente para lo que vino en el 2001. Bueno, y lo que se vendrá en el futuro también. ¿Quién te dice vos, Federico, seas uno de esos? Vuelve a pasar una cosa así, seas uno de los presidentes de Argentina, aunque sea por un par de horas. Ay, yo estaría contento. Sí, a vos siempre te gustó el bronce. Te gustaría tener una placa ahí en el Congreso, ¿no? Y sí, me encantaría que vayan alguno... a lavar y que alguno lo vaya a ilustrar cada tanto. Sí, o que algún linchera de esos que van a dormir en la biblioteca del Congreso justo se duerma sobre tu busto. Sería una imagen digna de ver. Sí, me encantaría verla. Qué lindo ver un busto tuyo, o te imagino vos, ¿no? Una especie de gloria de la política argentina. Que hagan tu busto en bronce, pero una sonrisa. Sería lindo el primer busto que se sonríe. ¿Viste? Porque el busto generalmente es solemne, así está como muy muy muy serio, una actitud así casi heroica, como un prohombre. A mí me gusta, yo estaría así como riéndome de la vida en el busto, ¿no? Además recordemos, Federico, que a vos te cuesta mucho no reírte. O sea, cuando intenta, para quien te conoce, para quien te ha visto, como alguien te dice, Fede, no te rías, intenta cerrar la boca y no reírte, inmediatamente como que se abren esas cosas. Es muy difícil para vos. Sí, de hecho en el nuevo trabajo de ahí en la fábrica, uno de los chicos dice, este chico se la pasa riendo todo el tiempo, lo cagamos a pedos y se está riendo igual. No sabes si te toma el pelo. Si... es muy, qué buena que es la fama, que linda fama te has hecho con tu nuevo cooperario. Y sí, me quieren, me hago creer. ¿Te das cuenta de la palabra que acabo de inventar? ¿No? Dije cooperarios. Cooperarios. Una mitad de compañero con operario. Yo creo que la tenés que acuñar esa palabra. La voy a patentar. Yo creo que la voy a patentar y no sé si me voy a hacer tan rico como Rubik, pero por lo menos me voy a poder comprar un jugo más. Seguramente. Y bueno, una última efeméride. En 1995 muere un norteamericano en el encierro de San Fermín. ¿De qué murió? Se murió de asma. Estaba mirando. Sí, pues se encerró. Estaba encerrado. Eso es lo que te pasa. Era claustrofóbico. Claro. ¿Quién lo mata también? Es algo que yo no entiendo. ¿Cómo le dicen la tauromaquia? Eso es las carreras de toros, ¿no? Las carreras no sé si hay carreras de toros, hay corridas de toros. ¿Carreras de toros? ¿Qué es lo hay que carreras de caballos? ¿Qué es, eso que... ¿Qué es eso que uno ve todas las semanas en el hipódromo de Palermo? ¿No son toros? La tauromaquia es eso de... esto de las corridas de toros. La corrida, eso es la tauromaquia. ¿Y esto, los encierros, es parte de la tauromaquia o no? Y no sé si es un capítulo aparte, pero bueno, básicamente lo que hacen es... Ahí sí que son verdaderas carreras de toro. En realidad no son carreras de toro, sino son carreras de hombres. Es la venganza del toro. Es la venganza del toro, que justamente juegan a eludirnos, pero... El sí. Venga del caballo. Porque el toro y el caballo hay una hermosa amistad entre ambas especies. Y el caballo le dijo al toro, che, esto, el humano se la pasa cabalgándome. Ahora vos, correlo vos al humano y pegale una corneteada de por dentro. Sí, cornéalo. Sí, exactamente. Bueno, Federico, ¿alguna efeméride más o con eso? No, eso es todo y bueno, antes de pasar a mi tema, quisiera poner otro anuncio. Uno nuevo, estamos hablando de un anuncio nuevo, ¿no? No, es el mismo de siempre. Ah, bueno, pero bueno. Pero pongámoslo. El público se renueva, así que generemos la fantasía de que tenemos un nuevo auspiciante. Adelante. Que no se te escape ningún bagre, mero o surubí. Casa de pesca para el tiro. Plomadas, equipos, carnada fresca, tripa de pollo, camarones viejos, buenas berretas y cursis para enganchar minas desprevenidas. Desde hace 150 años, en el lugar de siempre, de la Alta Ramos 114, Campana, provincia de Buenos Aires. Va el tiro. Me gusta qué lindo los Beach Boys, qué lindo los Beach Boys, ¿eh? Sí, siempre decimos lo mismo, pero es verdad, nos gustan los Beach Boys, porque nosotros somos gente de playa, recordémosle a la gente, la verdad, fue de esos tiempos que teníamos que nos pasamos parafina por el pelo, los rubios que estábamos. Sí, ¿te acordás cuando íbamos a Playa Grande a surfear en nuestra... A romper olas, a correrlas, a cabalgarlas? En esos años hemos... nos hemos provisto de buenas mujeres, ¿eh? El surf nos ha dado de comer mucho. O como dice mi papá, el surf. Yo escucho surf, he escuchado surf, pero nunca había escuchado a alguien que diga surf. Y mi padre tiene esa bendición de darle una nueva acentuación al... Y lo que pasa, tu padre suele darle una vuelta de tuerca a todo, ¿no? Sí, no se conforma, es un tipo que no se conforma con nada. De acá le mandamos un saludo grande a querido Oscarcito. Y bueno, Federico, se viene ese momento mágico, ese momento donde explotás como una supernova y te convertís en una galaxia de sabiduría y nos regás de conocimiento, porque eso es lo que sos vos. Vos sos el tipo, el inteligente, siempre fuiste el dotado, el cerebrito, el calculín, como alguno osó decirte alguna vez por tu peinado y por tus gafas de modé. Y bueno, eso que alguna vez fuiste, que justamente es uno de los tópicos del programa, no queremos adelantar nada, ¿no? Eso que alguna vez fuiste y que te ha convertido en lo que sos hoy, quizás en otro momento no era lo más fuerte de tu personalidad, pero te ha convertido en esta persona fuerte, íntegra, inteligente, atractiva desde lo intelectual, no desde lo físico, porque realmente esas estrías que te des en toda la cara, la verdad que es muy difícil besar un hombre que ha estado tan deformado en la piel, pero bueno, tenés otros recursos, múltiples recursos como este, que es el que nos vas a demostrar en este momento. Múltiples recursos y múltiple choice. Y lo de las estrías es mentira, porque tengo una piel así tersa y suave como la piel de la cola de un bebé. Tersa y suave como la piel. Sí. Ter suave. Auspicia, recordemos que es la famosa publicidad subliminal, ¿no? Está siendo auspiciado por Ter Suave, pero no lo quiere decir abiertamente porque sabes que tenés que ir mitad conmigo. Entonces empezás a tirar estos términos, ganás la misma guita y no tenés que repartir el botín. Te agarré. Me agarraste, Rui, yo había hablado con la gente de Ter Suave y me dijeron, bueno, le voy a decir así encubiertamente, porque la verdad que ando jodido de guita y si se entera Rui, lo tenemos que dividir entre dos y ya la verdad que me vienen mal los 50 mangos, me vienen muy bien los 50 mangos que me van a dar ustedes y bueno. para pagar la obra social. Exactamente. No te quiero escuchar el problema que viene, que saludes a la Coca Charlie y que comentes la cola que hiciste en el banco. Son esos códigos que manejamos la gente que hacemos radio. Bien, muy bien. Bueno, hoy voy a hablar, y se puede decir a pedido del público, de verdad a pedido del público, porque yo en estas 10 emisiones de Tres Mosquiteros he hablado de temas variopintos, pero aquellos que han sabido llevarme al estrellato, sin duda han sido mis viajes diferentes, ¿no? Las figuritas difíciles, como yo suelo llamarlos. Porque si bien yo no soy una persona que tiene mucho mundo, de hecho no conozco. Pero cualquiera, a ver, Federico, me gustaría defenderme, ¿no? Pero cualquiera se toma un avión de Iberia y se va a Madrid y se va de tapas. O cualquiera se va al conurbano bonaerense y se va de tapus. Pero no cualquiera. Pero no cualquiera ha ido a los lugares que has ido vos. Y eso la verdad que es heroico. Es verdad, cualquier gil de goma va, cualquier mequetrefe, cualquier croto va a comer a Maxim's en París. ¿Quién no va? Sí, todo el mundo. Con guita cualquiera es Gardel. En cambio yo soy distinto. Y bueno, y como soy distinto, me propuse en marzo de este año, en el pasado marzo, conocer las Islas Malvinas. Bien. Dije, bueno, voy a conocer las Islas Malvinas, voy a viajar en avión, justamente, y viajé porque, aparte tenía la oportunidad de quedarme en la casa de un malvinense. Sí. Que me invitaba a su casa, después de que hizo un trabajo para mí, una traducción de un libro que recientemente, que se llama The Voyages of the Penélope, un libro muy lindo. ¿En español? En español se llama Los Viajes del Penélope, está editado por otra editorial que es Tusquets, es muy... vale la pena. Perdóname, perdóname porque justamente pensé que también lo tenías vos en español. Y no, bueno, pero igualmente... hicimos publicidad de la competencia, ¿no? Esa competencia que están ahí palmo a palmo con la gente de Tusquets. En cualquier momento los pasás. Sí, faltan unos 250 años más o menos, pero bueno, 250 años pasan volando. Así que bueno, me fui a quedar a la casa de este tipo, me dijo, ¿querés venir? Cuando quieras. Y justo yo me enteré que había una maratón de Stanley, sí. De Paul Stanley. Te pido mil disculpas, miles de disculpas por lo que voy a hacer. Pero se me acaba de cruzar una imagen por la cabeza que me parece que te puede llegar a interesar. Justo hablaste de Tusquets, de los 250 años, pero ¿vos te imaginás a tus nietos, tus bisnietos, siguiendo tu tradición y ellos tomando tu posta y bueno, que sigan con esta editorial que vos has creado y te conviertan a vos en el ícono de la editorial como su fundador y que vos aparezca con unos bigotes en el logo de la editorial Sudpol y de acá 200, 300 años hayan libros y vos estés en esos libros? ¿Te imaginás? ¿Por un momento se te cruzó eso por la cabeza? La verdad es la primera vez que se me cruzó en la cabeza, pero es interesante, me gustaría verme con un bigote, así como un como el viejo Bisolini, así. Como el viejo Bisolini. Sí. Una especie de Bisolini. Sí, el abuelo Garayuco la fundó la editorial cuando sí. Mis nietos digan, sí, no, mi bisabuelo la fundó, y ahí sí. Yo con un bigotón gigante, así, sí, con la cara, con los cachetes bien colorados, así. Y un monóculo, ¿no? Un monóculo que al tono. Sería lindo. No me puse a pensar nunca, pero me encantaría. Perdón, me fue un impasse, un compás, un bypass no, que abrí. Me gustó. Bueno, entonces, sí. Como decía, como sabía que había una maratón en Puerto Stanley, dije, bueno, voy a ir. Le dije, bueno, el tipo me dijo, vení cuando quieras. Y yo le dije, bueno, ni lerdo ni perezoso, voy el 12 de marzo, le dije. Me quedo dos semanas en tu Estamos casa. Hablando del último 12 de marzo. El último 12 de marzo. Y bueno, saqué el avión, el pasaje de avión, porque la gente no sabe en realidad cómo es. ¿Cómo fuiste a Malvinas? ¿Te dejaron entrar? Es la primera pregunta que me hace todo el mundo, porque siendo argentino uno se piensa que no lo dejan entrar. Sí. Pero a partir del año 1999 hay un convenio entre Argentina y las Islas Malvinas, y en realidad el gobierno de Gran Bretaña. El Commonwealth. Que permite a todo. Exactamente. Permite a todos los argentinos ingresar al territorio de las Islas Malvinas, obviamente, siempre y cuando uno lleve pasaporte. Si uno quiere entrar con la cédula del Mercosur, o con la patada más chica. Si quieres entrar con un fusil FAL, tampoco te van a dejar entrar. No, te pegan una patada con un botín de acero. Epa. Desde ya. Sí, la mismísima dama de acero te pega una patada con un botín de acero. Así que sí, te dejan entrar, no hay que sacar ningún visado, lo único que hay que hacer es comprar el pasaje y tener el pasaporte al día. Ser amigo de Gastón Pauls, que hizo la película. Es otro requisito. Y podés entrar ahí, con eso salvás los otros. Si no tenés pasaporte, pero sos amigo de Gastón Pauls, entras a las Tinas Marinas, por la puerta grande. Bien. Así que me fui hasta Río Gallegos, a dedo, porque a mí me gusta viajar a dedo. Sí. Y una vez estando en Gallegos, después de haberme quedado unos días fantásticos en la casa de mi primo Lucas Garayulo, que de paso le mando un gran saludo en la hermosa ciudad de Río Gallegos. Un abrazo grande a Lucas y a toda la gente. Y a la gente que vive con él, porque recordemos que Lucas vive en un kibutz ahora. Está viviendo en un kibutz en Israel y se ha dejado las trencitas ahí en las orejas. Le quedan divinas. Después vamos a poner una foto en un blog. Sería muy lindo. Bueno, así que partí el 12 de marzo y bueno, llego a las Islas Malvinas. ¿Cómo es esto? Bueno, primero lo primero que me llamó la atención antes de llegar fue en el aeropuerto, que uno va esta cuestión de... Porque, digámoslo, ahí con las Islas Malvinas, no sé si pasa en otro país que después de una guerra sigan reclamos territoriales de la manera que se siguen... No. Más allá de los reclamos territoriales, como esto de las Malvinas son argentinas, esto de sí. Poner en los mapas el territorio argentino de las Malvinas, poner ARG. Sí. Bueno, o por ejemplo en el aeropuerto, ¿a dónde viajo? A Puerto Argentino. Bueno, bien. Voy a Puerto Argentino. Nada de Puerto Stanley. Voy al aeropuerto de Río Gallegos, Puerto Argentino. Bueno, cuando llego, el avión aterriza, veo las islas desde el aire. Sí. Hay que decir se las ve de arriba como se ve en el mapita. ¿Se las ve parecidas? Se las ve parecidas. Lo que pasa que bueno, como están separadas, no se las ve en su totalidad. Se ve partes, pero sí se reconocen fácilmente los contornos. Pero recuerda que sí. Perdóname, Federico. ¿Son grandes las Islas Malvinas? Uno las puede ver, no las puede ver de un simple vistazo a las dos juntas, por lo que estás diciendo. Son grandes, es un territorio grande. Uno lo ve en el mapa y parece insignificante, pero no es como para comparar. Se puede llegar a comparar, te meten un compromiso. Si te pregunto, será una extensión de no lo sé, como la entre las dos, sí, más o menos debe ser como capital y gran como... o más. No, yo creo que debe ser como la superficie de Tierra del Fuego, más o menos, que se vendría a ser como unos 42.000 kilómetros. No, mira, tiene, acá lo estoy viendo en línea, no, 12.000 kilómetros cuadrados, es una... Sí, no son chiquitas, realmente. Bien, bien. Es como una tercera... Entonces, más que nunca, digamos que son argentinas. Es como... Bueno, entonces lo loco es que uno sale hacia Puerto Argentino y cuando vos llegas, no entras a Puerto Argentino, entras a Port Stanley. Ah, ¿cierto? Como una realidad paralela, es como que viajas en el tiempo. Sí, es como que viajas en el tiempo u otra dimensión. Como yo viajaba a Puerto Argentino en las Islas Malvinas y llego a Port Stanley en las Islas Falklands, ¿no? Es como Lost. Ya tenés. Es como Lost. Es como. Tenés cierto choque. Bueno, llego a la oficina de migraciones, sí. Donde me dice, bueno, con el pasaporte, qué sé yo, bueno, 2 semanas se va a quedar, me sellan el pasaporte y me dice, te está esperando John, me dice la oficial de migraciones. Wow, se conocen todos, dije yo. Sí, creo que todos se llaman John, por eso. Ah, sí. Es el lugar con más John por kilómetro cuadrado, sí. En las Islas Malvinas. Yo no estuve hablando con John. ¿Qué cuenta John? No, nada. Me dijo que John tuvo un accidente. No me digas, sí, chocó con John. Y bueno, salgo y había un montón de Johns, pero sí. Pero estaba el que me esperaba a mí, que decía Federico Garajilo, con un cartel chiquitito. Y cuando me ve me dice, porque no nos conocíamos por fotos, solamente de conversaciones telefónicas, la verdad me esperaba alguien más alto, me dijo. Vos sabés, lo primero que y me dijo. Por ahora tendrías que haber estado rápido. Me esperaba a alguien menos pelotudo. Lo tendrías que haber dicho como para seguir con la conversación. Ah, pero la verdad que un copado, John. Y cuando me voy a... Vamos para afuera, para su auto. Upa. Voy al asiento del acompañante y me dice... Te propasó. ¿Vas a manejar vos? No, me dice... Entonces, sí. Entonces pasame los cambios, te dijo. No, porque me pongo en el asiento del acompañante y el tipo me dice... ¿Vas a manejar vos? Si digo no, entonces cambiate de lugar. Los autos con el volante a la derecha. Y particularmente con esto, después tuve una experiencia que cuando salí a correr, por ejemplo, cuando salí a entrenar previamente a la maratón, o los primeros días me costaba acostumbrarme a esto de los autos con el volante a la derecha, cuando a veces venía un auto de frente hacia mí y lo puteaba, decía, ¿qué hace? Loco, le hacías el gestito. No, lo veías con loco, estás loco, le venía, hacía. Venía un niño así manejando, que parecía que estaba en el asiento que uno maneja, ¿no? Acá en Argentina. Y en realidad era que el niño estaba como acompañante, venía manejando el papá que venía de la derecha, pero uno se acostumbra a que la derecha viene el acompañante. Y no, ¿cómo van a ser tan inconscientes de darle el volante a ese nene? Decía yo, o a veces parecían autos fantasmas para mí, porque venían como... Uno si va, por ejemplo, Federico, uno va para Londres, medio que ya está medio acostumbrado que va para hacer eso, pero si uno va a un lugar que es llamado Puerto Argentino, es raro, aunque realmente sea Puerto Stanley. Sí, es raro porque es como decís vos, si uno va a Londres ya, sí, se sabe que las cabinas de teléfono son rojas y que los autos tienen el volante a la derecha, pero las Islas Malvinas, si bien también se saben que está ocupada, ilegalmente o no, eso no lo vamos a poner en tela de juicio. Bueno, sí, ilegalmente sí, pero bueno, más allá de eso, es como que es raro, es diferente. Sí, es verdad, es raro. ¿Cierto? Es raro. Bueno, la verdad que el paisaje es como, bueno, el aeropuerto está a 40 kilómetros, no, 60 kilómetros más o menos, de lo que es en la capital de las islas, que es Port Stanley. Sí. Y un saludo grande a Paul Stanley, el cantante de Kiss. El paisaje, ¿sabes a qué me hizo acordar mucho? Sobre todo por las sierras, a Tandil. Mira. Me trajo reminiscencias de Tandil. Y podríamos, podríamos hacer un cambiazo, ¿no? Le cambiamos a Tandil, que no sirve para mierda, y que nos devuelvan las Malvinas. Claro, exactamente. Y bueno, me hizo acordar un poco al lugar de las ceremonias de Tandil. Llegué, la verdad que sinceramente la gente me trató muy bien, no tuve muestras de animosidad algunas, salvo contadas excepciones. ¿Qué te dijo? Bueno. ¿Algún término fuerte? No, una vez haciendo dedo en la ruta, porque yo viajé mucho dedo allá en las islas, viajé... Making finger. Hitchhiking es el término correcto, ¿no? Sí. Haciendo dedo llegué al cementerio argentino en Darwin. Después visité también lo que es la parte de Goose Green, North Farm, y bueno, y una vez, Goose Green es una estancia donde hubo batallas. Ajá. Hubo una batalla entre argentinos y británicos, y después viajé a dedo también hasta San Carlos, que ahí es donde desembarcaron las tropas británicas cuando Argentina ocupó las islas, ¿no? Uh-huh. Y de ahí, de San Carlos, fueron avanzando hacia Stanley, y reconquistando los montes donde estaban parapetados los soldados argentinos, como Mount London, Tumbledown, Dos Hermanas, After Eggs, Wireless Ridge. Bueno, entonces una vez una señora me dijo, estábamos hablando y me dijo, ¿de dónde sos? Así en la ruta, yo estaba encima un día que llovía con todo, yo estaba todo mojado. Digo, uruguayo, te soy argentino. No, tengo que decir uruguayo. No, dijo, yo digo, soy argentino. Y dice, lo sabía, me dijo. Así, yo, ¿cómo lo sabía? Y me dijo, Así me dijo, lo sabía. Y yo dije, ¿cómo lo sabía? Siempre lo sé cuando son argentinos. Me dijo, y después me quedo vos, hablando un poquito vos, porque... Vos también, Fede, vas con la remera de Garbarino de la selección. Que no te la sacás para nada. Lo usas para dormir, lo usas para todo. Pues, yo no, sos muy recordado. Yo no tenía nada que me identificase como argentino, aparte de mi acento británico. Hay que reconocerlo, ¿verdad? Que tu intercambio en Oxford, la verdad que te ha servido con creces. La verdad que esa entonación que a veces me hace acordar muchísimo a Mr. Bean. No, pero hablando en serio, yo podría haber sido uruguayo, podría haber sido peruano, boliviano, está bien que mi cabellera rubia, obviamente. Sí, somos además tirando a gringo, a gringado. Y sí, exactamente. Y bueno, y esta señora me quería traer de nuevo porque ya era tarde, eran como las 2 de la tarde, y la verdad es que no pasa ni un auto por San Carlos, ¿no? Sí. Y me dijo, bueno, yo te llevo porque si querés te regreso a Stanley porque ya es medio tarde, no te va a llevar nadie. Y te deportamos. Y me dice, te llevo porque no te va a traer nadie. Y yo, no sé, qué sé yo. Y me dijo, las Malvinas no son para gente que hace dedo. Así me lo dijo. Me lo dijo así en inglés. Falklands are not for hitchhikers. Y yo, cuando me dijo eso, me tocó el orgullo, ¿no? No pudiera haber dicho que era un pelotudo, que las Malvinas son británicas. Me chupaba un huevo todo. Pero que me diga que las Malvinas, que un lugar no es para hacer dedo, me tocó en un orgullo más hondo. Y dije, no, me quedo, señora. Aún sabiendo que por ahí me quedaba ahí varado, pero sí. Dije, no, me quedo, voy hasta San Carlos. Hacé como quieras, me dijo, y se fue. Mira. Y bueno, esa fue la única vez que me trataron con cierta animosidad. Pero me gusta que hayas defendido una de las... Si uno no va con... A ver, si yo no voy a agitar una bandera argentina, o sea, no me voy a exponer de esa manera tonta, porque no tiene sentido, porque después me lo voy a tener que comer yo los insultos. Sí. Y no es la idea. Pero la verdad es que no, me han tratado muy bien, he conocido lugares muy lindos. Finalmente, bueno, me encontré con otro grupo de argentinos que fueron a correr la maratón, como yo. Marcelo Bernardes, Leandro Hidalgo. Como yo. Ah, pensé como yo. ¿Ninguno de los John corrió la maratón? No. Ah. Seguramente había algún John, pero no, yo no los conocía. Ah, John bueno. No los conocía. Ah, bien. Y ya. ¿Sabías que justamente la maratón la ganó uno de esos cuatro argentinos? O sea, cuatro argentinos dentro de los cuales estaba yo. Sí. Manuel Méndez, un marplatense. Mira, un saludo grande a Manuel Méndez, maratonista marplatense. De padres geniales. Y bueno... Y fue muy emocionante correr, la verdad, en Malvinas, me gustó mucho. La verdad que además fue mi mejor desempeño términos maratonísticos, hice un tiempo de 3 horas 35 que superé con más o menos 8 o 9 minutos mi tiempo anterior. Ajá. Y la verdad es interesante, ¿no? Visitar el lugar donde sucedió la guerra. Tuve la suerte, una vez contratamos un guía que es experto en el conflicto. Ajá. Y nos llevó a dos de los montes de las batallas, uno de los cuales es el London, que es donde sucedió la batalla más dura, porque fue una batalla muy... Mucha niebla. Fue primero que fue de noche. No, fue de noche y fue muy cuerpo a cuerpo. Fue, no sé, como sucedían las batallas en la Primera Guerra Mundial, no sé. Ajá, sí, y fue muy dura porque se tuvieron que enfrentar, o sea, prácticamente cuerpo a cuerpo. Estaban muy cerquitos, con bayonetas a veces. Una carnicería. Cosas, feas, ¿no? Y sí, fue realmente una carnicería. Y bueno, nos llegó un tipo que conocía la historia y nos contaba dónde estaban las posiciones argentinas, dónde estaban las posiciones británicas. Nos contaba incluso no solamente de sabía los nombres de todos los argentinos que estaban acá, allá, qué sé yo, y nos mostró el tipo iba escondiendo debajo de las piedras para que no se lo lleven, como van muchos excombatientes argentinos y excombatientes británicos. Sí. Imagínate que todos se quieren llevar algún recuerdo de la guerra en la que una marmita, en la que ¿no? Las marmitas. Sí, bueno, una marmita o balas, casquillos, hay un montón, hay zapatillas, flechas, hay pilas, bueno, yo las reconocía siendo argentino, las pilas, las rojas, las Everready, la del gatito negro, la Everready del gatito exactamente. Negro, había esas tinas. Y el tipo lo que escondía, escondía esas cosas para que no se las lleven. Y me mostró una marmita argentina, había una manta, después tenía... no, fuerte. Y bueno, estaban también las zapatillas, las flechas. Y bueno, estaban los casquillos de las balas. Bueno, después están los agujeros de las bombas que tiraban los barcos desde el mar. Y también las bombas que tiraban los aviones Harriers, que eran los aviones ingleses. Sí. Los Sea Harriers. Sí, son los Sea Harriers, son esos aviones que tienen la punta redonda. Tengo una punta, sí, tiene la punta redonda. Sí, es media redonda la punta, y lo que tiene ese avión que puede despegar sin pista, porque gira la turbina. Ajá. Hacia abajo y levanta vuelo. ¿Viste la película Mentiras Verdaderas con Schwarzenegger? Ah, sí, ese es un Sea Harrier. Ese es un Sea Harrier, levanta vuelo desde el piso sin necesidad de tener una trayectoria en pista. Tiene la misma tecnología del Inspector Gadget. Exactamente. Y bueno, y después también conocimos Tumbledown, que es otro monte donde hubo otra batalla. Y realmente es interesante poder visitar ese lugar. Después también visité el cementerio argentino, como te dije antes. Sí. Y más allá de esto, las Islas Malvinas tienen, más allá de todo el tema de la guerra, es un paraíso para los amantes de la naturaleza, porque hay mucha vida salvaje. Que en la época que yo fui, no, ya es como que hay pocos pingüinos, hay poco de todo, ¿no? Pero hay pingüinos magallánicos, hay pingüinos rey, hay una colonia muy grande de pingüinos rey, que son parecidos a los emperadores, pero un poco más pequeños. Hay... ¿qué más? Después... bueno, tiene muchas playas de arena blanca, parece que igual a veces parece el Caribe, el mar turquesa, es increíble. ¿En serio? Paisajísticamente, sí, en serio, es muy lindo. Pero la temperatura nunca es muy elevada. No, la gente no se tira al mar, la verdad es que no. Y también es una lástima que con esto de la guerra, muchas playas, por ejemplo, hay una playa muy cerca de Stanley, que solía ser el recreo de los malvinenses que vienen en el pueblo. Ajá. Por la cercanía, es una playa que se llama Gypsy Cove, pero cuando estuvo la guerra, los argentinos pusieron un campo minado ahí, o sea, minaron muchos lugares, y algunos se limpió los campos minados, pero en otros es muy difícil, porque ahí es una zona de médanos, y como los médanos cambian su posición, uno puede limpiarlos, primero que cuesta carísimo limpiar un campo minado, y segundo que al limpiar campos vos siempre tenés la incertidumbre de si quedó alguna mina o no. Uh-huh. Entonces lo que hacen es poner un alambrado doble y decir, bueno, mines y punto, y prohíben el acceso a la playa. Ya ha pasado que no que gente, pero por ejemplo que caballos o alguna vaca atraviesa el alambrado y explota. Linda. Sí, o sea, por... pues uno, por ejemplo, si andas sin cuchillo, la verdad que es una buena idea, ¿no? Ir al laval. La va empujando la vaca, ¿no? Por acá. Bueno, el asado que te hace de vaca explotada. Claro. Pero por ejemplo, el peso de una oveja no la activa una mina antipersonal, me contaban. Y la mina antipersonal... bueno, depende de la oveja. Estaban... si no está esquilada la oveja... No. Ahí sí se complica. Sí. Hay la mina antipersonal, que son las mayorías de las minas que pusieron los soldados argentinos. Me contaban que la particularidad que tiene no es una mina que con la explosión te mata, sino que te lastima feo, te saca una pierna, no sé, sí. Seguramente una pierna, un pie, justamente para si te matasen la mina. O sea, directamente te dejan tus compañeros, te abandonan en el campo de batalla. En cambio, si te hieren, después necesitan dos soldados para ir a rescatar a la herida. Entonces, inutilizás a tres soldados en vez de a uno. Bueno, estratégicamente parece correcto, humanamente es una locura, ¿no? Pero bueno, la guerra, viste, tiene sus códigos. Tiene sus códigos. Después, en Malvinas también es un lugar donde hubo muchos naufragios. Todavía hay algunos restos interesantes cerca de la capital y también cerca de lo que es en Goose Green. Hay un barco que es uno de los únicos que queda, que eran los que iban a California a buscar oro, uh-huh, un barco de madera súper antiguo que bueno, que dicen que es el único que queda en pie, ¿no? Está ya bastante destruido, pero se lo ve. Sí. Se llama Beakers of Prey, no sé, una cosa así. No, la verdad es que es interesante. Yo nada más conocí la isla, la que sería la Soledad, Soledad. O la Falkland. La otra isla, Decepción y Soledad, ¿cómo se llama? Soledad y... No, Soledad y Gran Malvina o West Falkland. Ah, perdón. Que bueno, que poca gente, o sea, lo que sí no hay conexión, hay un ferry, tenés que ir hasta ahí, o tenés que cruzar con unos aviones de una empresa local que se llama Faigas, que es carísimo, pero viajar a dedo por dentro de lo que es la Soledad me resultó facilísimo, te levantan enseguida, yo hacía 2 minutos, el primer auto que pasaba me levantaba, lo que pasa que a veces no hay tanto tráfico, yendo hacia el aeropuerto, sí, pero después el camino de Ripio, o sea... Salvo esta mujer, ¿no? Si el único problema que tuviste fue con esta mujer, que es la que te dijo, no hitchhiking. Sí, no, y con esa mujer que incluso me ofreció llevarme, pero bueno, tenía unos modos un poco chocantes para mi gusto. Demasiado British. Demasiado, sí, no sé, no sé si British, porque los otros British me trataban de lujo, pero demasiado estúpida, más que British. No, realmente es un lugar que vale la pena visitar y vamos a ver si puedo ir el año que viene, ¿no? Para la otra edición de la maratón, ¿no? De Stanley. Qué lindo. Aparte me quedan muchas cosas para contar. Perdón que te interrumpo, Fede, pero qué lindo lo que decís, ¿no? Porque a ver, cualquiera teniendo la plata, ¿no? Que pues, me imagino que no debe ser barato el pasaje de avión. ¿Cuánto estamos hablando? ¿Podés hablar de números? Sí, no. En realidad, te voy a desmitificar un poco con el tema de lo barato y lo caro. La particularidad de ir a Malvinas, que es un vuelo que es de la aerolínea Lanchile, no vuela Aerolíneas Argentinas, y que sale de Punta Arenas, Chile. Ah, mira. Pero una vez al mes ese vuelo hace una parada en Río Gallegos, y cuando vos lo tomás de Río Gallegos sale 3 veces menos. En el momento que yo lo saqué, el pasaje salía 870 pesos ida y vuelta desde Río Gallegos. Lo que pasa que es una vez al mes y no me coincidía para volver, porque justo era la vuelta el 19 y la maratón era el 20, entonces tuve que volver a Punta Arenas y tuve que pagar la totalidad del pasaje, que eran unos 2.500 pesos. Y además, bueno, el pasaje a Gallegos, que yo me fui a dedo, pero no es impagable. No es impagable, pero cualquiera con 2.500 pesos dice, no, me voy a Río de Janeiro, ahorro un poquito más, me voy a Venezuela, me voy a cualquier lado de calorcito. Cualquiera en esa situación que tiene una semanita de vacaciones o lo que sea, se va a un lugar a disfrutar, a no pensar mucho, y vos no, bueno, esa plata la invertís en historia, la invertís en conocer la historia, digo, la invertís en ir a un lugar que no está en los folletos turísticos que uno se encuentra en la agencia de viajes de Pesati, ese que está en el canal de Mar del Plata, lo veíamos siempre. Elegís lo difícil. Y la verdad que me parece muy valorable, Federico, y ojalá todos los niños que te están escuchando hagan lo mismo cuando sean grandes y dejen de ir a Pinamar con los amigos de Reviente y vayan un poquito más a conocer la historia, ¿no? Carajo. Sí, gracias por lo que decís. Sí, la verdad es que sí, a mí me llama un poco, porque cualquiera, o sea, en cualquier oportunidad podés ir a, como decís vos, ya voy a hacer los viajes clásicos, ¿no? Por eso voy a... Ahora que haces esto, ni se te ocurre irte a Cancún. Ya empezaste un camino. Lo próximo es irte al Tíbet, estar meditando frente a un árbol por 7 años, como hizo Brad Pitt. Y ni se te ocurra a la vuelta pasar por Tailandia y vivir los lujos asiáticos. Y no, tengo que... Es un camino de ida esto. Un camino de ida. Así que, bueno, yo no hay un montón de historias que contar de Malvinas y de mi viaje, pero bueno, este programa es Tres Mosquiteros, y en Tres Mosquiteros hablan dos personas, y bueno, y una no de ellas soy yo, Federico. Si no, sería D'Artagnan se cortó solo, y no se llama así.

150.000 guatemaltecos, los mineros que enfrentan al fusil, represión estudiantil en México. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. América con almas destruidas, los chicos que mata el escuadrón, suplicio de Mujica por las villas, dignidad de Rodolfo Walsh. Todo está cargado en la memoria, arma de la vida y de la historia. La memoria apunta hasta matar a los pueblos que la callan y no la dejan volar, libre como el viento, libre como el viento. Un grande León Gieco, siempre con su protesta tan vigente en esta canción llamada La Memoria, realmente las canta todas, ¿no? Sí, es verdad, los mencionó, no le faltó ni, los mencionó a todos los que están en la memoria. Sí, se despacha con todos y me gusta que sea así, me gusta porque hay que recordar las cosas buenas y por supuesto las cosas malas. Pero ahora no es un momento de cosas malas, ahora es un momento de cosas buenas. Sí. Por eso, bueno, seguimos en este programa llamado Tres Mosquiteros, hecho paradójicamente por dos personas, Rui Gratia desde la Columbia Británica en Canadá, y quien les habla, este humilde servidor, Federico Ezequiel Garjulo, desde Ushuaia, Tierra del Fuego. Ya pasó el momento de Federico, mi momento, el momento que hablé un poquito de las efemérides, y el momento que recordé efímeramente un viaje maravilloso que hice por las Islas Malvinas. Y ahora viene el momento de uno de mis amigos más grandes, amigos de la infancia, amigo que de esos tipos bien afilados, con una inteligencia aguda, una observación muy eficaz, un tipo que sabe lo que hace, un tipo que contagia con su alegría y con su risa y siempre está con el chiste en la manga justo para ser ejecutado en el momento preciso. ¿De quién estás hablando? Rui Gratia, adelante. Ah. De Rui Gratia, de vos, querido, de quién no. Te agradezco. Adelante, Ruisito. La verdad que te agradezco muchísimo, Federico, por esta presentación. No me la merezco, me merezco más todavía, porque soy eso que dijiste elevado a la décima potencia. Soy, porque como dice Babi Checopar, si hubiera sido pintor hubiera sido Picasso, si hubiera sido actor hubiera sido De Niro, pero no, soy esto, y esa pavada que dice Babi, que es buenísimo el monólogo que hace, el monólogo a modo de epílogo que hace al final. Si hubiese sido pintor hubiese sido Picasso. Si hubiese sido Dalisca, hubiera sido lo Dalisca que bailó con Menem. Si hubiera sido estación de servicio, hubiera sido eso. Un montón de pavadas, dice, pero muy que son graciosas. La verdad que hay que reconocérselo al gran Babi. Y bueno, Federico, este es mi momento. Pero soy esto. Sí. Pero soy esto y dice todo lo que es. Pero bueno, este es mi momento, Federico. Me gusta que me hayas introducido, que no me hayas introducido nada a mí, sino que me hayas introducido a mi momento en el cual hablo. Y vuelve una vieja sección, una sección que ha hecho las delicias de los niños y de las viejas que estuvieron en algún momento buenas y hoy que ya no lo están, que es mi sección llamada Grandes Boludeces. Y en Grandes Boludeces hoy, amigos, tenemos una de las boludeces. Por lo general, cuando hablo de boludeces que yo mismo he vivido, ¿no? Porque no hay mejor referencia que uno mismo, ¿no? Como para una, como un, para un punto de partida. Como Como decía, me permito interrumpirte, como decía Pedro Almodóvar, todo lo que no es autobiográfico es plagio. Exactamente, es muy interesante lo que citás vos de tu ícono sexual, Pedro Almodóvar. Es verdad, porque si uno no recurre a uno, como que se traiciona también, ¿no? No digo recurrir a uno, a sus historias en totalidad, pero lo planteo como desde un punto de partida. Porque de la gran boludez de la que voy a hablar hoy, es de esas grandes boludeces que he hecho de chico, que todos hemos hecho de chico, y que nos han marcado para siempre, que ha marcado nuestra personalidad para siempre, y que siempre estarán ahí esas grandes boludeces. ¿A qué me refiero con esto, Federico? Creo que vos te estás dando cuenta y la gente nos escucha también. Estoy marcando ese hecho puntual que hemos vivido alguna vez y que ha determinado esa conducta medio bovina que hoy de grande tenemos y que nos cuesta mucho superar, ¿no? Por ejemplo, voy a tirar un ejemplo, así me gusta arreglar con un ejemplo así cortito y al pie, jugado así de primera. Por ejemplo, recuerdo, tenía yo unos 13 años, ¿no? Edad en que uno de los 13 años, bueno, tiene sus primeros bailes, ¿no? Sus matinés, sus asaltos, sus bailes de colegio. Bueno, mientras muchos chicos iban a esas matinés, esos bailes, yo, con 13 años, me compraba la nave espacial de los Playmobil. Vos te das cuenta, ¿no? Vos te das cuenta cómo que algo andaba mal. Algo andaba mal, ¿no? Porque... Sí, bueno. A ver, ¿quién no quiso tener la nave espacial o el barco pirata o, no sé, alguna de esas grandes delicias que tenían los niños, ¿no? Pero a los 13 años ya era un poco tarde, ¿no? Era un poco tarde. Eso es algo que te lo podés tener a los 6 años, 7 años, 8 años, 9, 10 también, pero ya a los 13, entrando esa preadolescencia. La verdad que yo a esa edad, yo era casanova total. Sí, es verdad. Sí. La verdad, qué equivocado que estoy de hablar de este tema enfrente tuyo, ¿no? Porque vos eras totalmente lo opuesto. Seguramente. Que... En realidad no, porque bueno, yo te confieso, y lo hago con toda la honestidad del mundo, que los 15 años, incluso 2 años después de que vos compraste tu nave de Playmobil, jugamos con amigos en la casa, que fue la casa de mi primo Lucas, con mi amigo Adrián Calio y Javier Armonía, amigos de la secundaria. Jugamos con armas de juguete a dispararnos y a corrernos en la casa, y como nos matábamos cuando nos disparábamos con esas armas que no disparaban nada. ¿Vos te das cuenta, Federico? Tengo 15 años. Entonces, lo que estás diciendo me está dando una alegría enorme, ¿no? Porque estoy dando cuenta que no soy tan boludo como pensaba. La verdad que es un bálsamo a mi espíritu saber que vos con 15 años y ese grupo de superdotados, ¿no? De genios, de avanzados en el tiempo, estaban jugando a los Cowboys teniendo 15 años. La verdad que me deja muy tranquilo y bueno, no soy tan boludo como pensaba, ¿no? Pero realmente lo que iba, Federico, ¿no? La verdad que los 13 años o los 15, uno está haciendo esas cosas, está mal, ¿no? Recuerdo a alguien, una persona muy sabia, no quiero dar su nombre, que me dijo algo así como, por ejemplo, el que debuta a los 13, que debuta sexualmente a los 13, ya a los 20 funda su primera compañía y a los 30 es el rey de la noche. Eso me dijo alguien alguna vez, ¿no? Y si vos a los 13 te compras la nave de los Playmobil o a los 15 estás jugando los Cowboys, es muy difícil que fundes, es más probable que fundas tu primera compañía y no que la fundes. Es más probable que pase lo y que nunca seas el rey de la noche y que no, o como mucho serás el rey de la noche gay, pero no ese rey de la noche que quería ser un Poli Armentán, un Guillermo Coppola, una Clotalanceta. No. Igual yo me permito interrumpirte y decirte que tampoco hay que quemar etapas. Tiempo al tiempo. Ni los Cowboys a los 15, ni el debut a los 13. No, por supuesto. El debut a los 20, por lo menos. Sí, por lo menos, sí. Cuando uno está intelectualmente más desarrollado y emocionalmente más firme, ¿no? A los 20, por no decirte 27, que creo que esa es la edad ideal, ¿no? Uno ya cargado de energías, a punto de estallar como un zeppelin, ¿no? Justamente lo que estábamos hablando hoy. Esa me parece la edad ideal para el debut, ese debut sexual tan ansiado y que estamos esperando, fe, que algún día nos llegará. Sí, exactamente. Bueno, esta es una de esas grandes, es la primera de las grandes boludeces que tengo ganas de compartir con ustedes, esas grandes boludeces que hemos hecho de chicos y que marcarán nuestra... Que nos marcan. Y que nos siguen marcando, ¿no? Porque hay algo, ¿no? Quizás en nuestra conducta medio pavota que seguimos teniendo hoy día, seguramente esté relacionada con esos tiros que se tiraban vos te tirás con tus amigos a los 15 o con esa nada de Playmobil que yo me compré ya teniendo 13 años, ¿no? Cuando otros chicos se compraban jeans cancheros como para después ir al baile y enamorar a alguna chica, yo esa plata la destinaba ¿a qué? A la pavada, a la cosa infantil. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, me gustaría comentarte otra anécdota, una anécdota muy interesante que me sucedió, como para mostrar también que no es que el mundo de la matiné, del baile, estaba totalmente ajeno a mí. He ido a alguna que otra matiné, pero dentro de esta matiné, lo que he cometido el error de tener una conducta bovina, que fue una que recuerdo que quedará marcada por siempre, y ahora te explicaré por qué. La conducta fue, la pavada que cometí, esa gran boludez que cometí, fue tocarle el trasero a una hermosa señorita, y bueno, con las consecuencias que eso trae, ¿no? Bueno, no fue una tocada de común acuerdo, sino que fue una tocada, una famosa tocata y fuga. No, por supuesto. La famosa tocata y fuga, como decía Verdi. Porque lo que hice fue acariciar sus nalgas infantiles con mi mano infantil. La reacción de esta señorita fue correrme por toda la pista. Estoy hablando de Archie, un archiconocido boliche juvenil que tenía una matiné muy famosa en los 90, a principios de los 90. Le toqué yo la cola a esta señorita, me corrió por todo el boliche hasta alcanzarme y surtirme unas cuantas bofetadas que hicieron las delicias de la gente que estaba ahí, que se rió y se mofó de mí durante largos minutos. Yo también hice una cosa similar, Ruby, ahora que lo decís. Sí. Le toqué la cola a una señorita en una matiné. No, era más grande. Por lo visto siempre hago las cosas más grandes que lo que haces vos. Sí. Yo creo que me vuelve a regocijar por completo, Federico. Te agradezco muchísimo. Sí, yo creo que si vos lo hiciste a los 10 o a los 13, yo lo hice a los 15, 16. Qué bien que estoy, qué mal que estás. Creo que, no, debería tener 14 años, 15. Bueno, la cuestión que le toqué la nalga, pero, y también fue una, no fue una tocata y fuga, pues yo me, una tocata de querusa, así la toqué, tic. Sí, la de colectivo, la apoyada colectiveril. Exactamente, se dio vuelta y me dijo, ¿vos me tocaste el culo? No, nada que ver, lo negué a muerte. Aunque ella sabía que fui yo porque era el que estaba más cerca, pero negué y no. Y porque mientras le contestabas te estabas babeando. No. No. como la Venus de Milo. Quiero tocarte la Venus que Exactamente, como dice el querido Homero Simpson. Así no, que bueno, bueno, te pasó. Pero César, a lo que voy, Federico, que es lo que. Creo que esta de mis boludeces infantiles, creo que esta es la que más me preocupa y más me sigue afectando, ¿no? Porque, a ver, recapitulemos. Una chica hermosa, de 10 años, yo también tenía 10 años, tendría 11 quizás. Me parece que era un poquito más grande que yo esta chica. Una chica hermosa, o sea, reconozcamos en mí el valor que tuve de tocarle la cola, no a la regordeta, de tocarle la cola a la bonita, ¿no? Pero ¿cuál fue la respuesta? Es, hasta ahí, más allá de mi cobardía del acto, porque no es algo consensuado, es ir y tocar una parte privada sin previo aviso, pero bueno, al menos me animé a tocar la más deseada, esa, la manzana más deseada. Pero bueno, ¿cuál fue la reacción de esta señorita? Pegarme, ¿no? Entonces, ese golpe que, bueno, teóricamente tendría que estar olvidado, ¿no? Han pasado tantos años, hoy tengo 30 años, han pasado 20 años de eso. Pero yo creo que esa cosa, ¿no? De haber sido bofeteado por una chica hermosa, creo que eso es lo que hoy me afecta tantas veces a la hora de acercarme a una mujer hermosa e intentar conquistarla. Y tocarle la cola. No, porque creo que no volvería a hacer eso nunca más, porque el fantasma de la... No, y menos después el fantasma te persigue. El fantasma. Pero también eso sigue. Te incide lo que vos decís a la hora de tratar de conquistarla. Exactamente, el problema está, esto que hablábamos, la... en programas pasados, ¿no? Lo difícil que es conquistar a una mujer hermosa y que te gusta, y lo fácil que es conquistar al loro barranquero que te mira desde el muelle, ¿no? Yo creo que el origen de este pensamiento quizás está en esta boludez infantil, en esta gran boludez infantil, que bueno, esa fobia que es, quizás empezó ahí, ¿no? Esa fobia de que, bueno, el intentar conquistar una mujer, a una hermosa mujer, traerá como consecuencias una bofetada. En su momento fue una bofetada en serio, en este caso pues una bofetada anímica, ¿no? Una bofetada al espíritu. Uno confesa su amor, sí, por ejemplo, ¿no? Uno le confiesa su amor a una mujer hermosa y esta mujer hermosa te dice: perdóname, pero no me gustás, sos fulero. Claro, y eso que tal vez duela más que la bofetada, ¿eh? Sí, es una bofetada, otro tipo de bofetada. Al corazón, sí. Al corazón, sí. es un paletazo, un electroshock al corazón, para... Pero en este caso, más que reanimártelo, te lo apaga el corazón. Te lo apaga y te lo... ¿Sí? Un corazón con agujeritos, como decía Cris Morena. Te lo mortifica, sí. Te mortifica. Pero bueno, ¿no? Esto, por ahí vamos. Recuerdo otra gran boludez hecha de chico. A ver. ¿No? Que en realidad no fue una, fueron varias, ¿no? Tenía siempre una mala costumbre yo de chico de ser medio buscarroña, pero un buscarroña de que se quedaba medio camino, no era un buscarroña y después aguantaba las consecuencias, ¿no? Buscaba la roña y bueno, he generado reacciones. Es como aquel que tira la piedra y esconde la mano. Exactamente. Y lo que me pasaba, lo que agravaba esto, que yo, la verdad, debo reconocerlo, no solo soy hermoso y multimillonario, sino que también soy alto. Y la altura es algo que cuando uno es chico genera confusiones acerca de la edad, porque te ven alto, piensan que sos más grande de lo que sos, y quizás yo tenía 10, 11 años y parecía de 13, y las diferencias en esa, cuando uno tiene 10 años, entre un chico de 10 años y uno de 13 son muchas, hay más fuerza, un chico de 13 años es más fuerte que un chico de 10, entonces yo buscaba roña con quizás alguien más grande que yo, y a la hora de los trompis, del piña va, piña viene, estaba totalmente en desventaja de agallas y en desventaja de fuerzas. Y bueno, quizás esta gran boludez que cometí de chico de, de carroña. Recuerdo una en particular, una vez, teniendo yo unos 12 años, empecé a insultar a una parejita de 18 años quizás. Los empecé a insultar, estaba con un grupo de amigos, les empecé a decir cualquier cosa, y la parejita esta no lo tomó como algo más, y el muchacho me empezó a correr después de lo que yo le dije. Y bueno, estamos hablando de yo con 12 años, este muchacho con 18, me alcanzó, me agarró del fundillo, me llevó hasta, me empezó a arrastrar por la calle, y yo, como cobarde que era y que quizás sigo siendo, no quizás, seguramente sigo siendo, empecé a llorar como una señorita. Y este muchacho me empezó a llevar, y me empezó a llevar hasta mi casa. Me llevó hasta mi casa con no sé con qué objetivo, seguramente de denunciarme ante mi padre, que era quien estaba en mi casa, ¿no? Quizás en este momento la gente se preguntará, ¿y cómo es que este muchacho te llevó hasta tu casa, ¿no? ¿Cómo sabía dónde era tu casa? Y bueno, era tan... Iba a preguntar eso. Y bueno, pero era muy cobarde y canté muy rápido. Ante la primera cambio le di la dirección, nombre de mi padre, número de cuenta y patente del auto. Así que fue muy fácil dar con mi morada. Afortunadamente un vecino se interpuso en el camino y me defendió ante este muchacho, me liberó, y bueno, unos trompis entre este vecino y este muchacho, una escena una escena de pugilato dantesca en la cuadra. Se pelearon así, el vecino te defendió y encima se pelearon entre ellos, y vos qué hacías ahí. Y yo estaba ahí, yo los miraba y lloriqueaba como una señorita. Bueno, por suerte mi padre no estaba en casa, no fue testigo de todo eso. Recuerdo que este vecino, el intercambio de trompis provocó la rotura de su reloj. Todavía tengo ese recuerdo. Tengo ese recuerdo de que se le rompió la malla del reloj. Y bueno, este vecino justiciero, le agradezco muchísimo donde quiera que esté. Pero bueno, ¿no? Una actitud así, yo por lo la verdad creo que nunca más después de eso creo que me volví a pelear de trompadas con alguien. En este caso quizás es algo positivo, ¿no? Si yo no hubiera vivido esa experiencia, si no me hubiera mandado esa gran boludez de chico que fue buscar roña con alguien que me llevaba 6, 8 años, seguramente si yo no hubiera hecho eso y no hubiera sido humillado por este muchacho, quizás hubiera sido un espíritu más díscolo, hubiera sido mucho más carroñero de grande, y me hubiera unos verdaderos soplamocos. Así que me parece que esta experiencia negativa evitó que yo perdiera algún que otro molar en alguna que otra pelea. Así que agradezco, en este caso agradezco a mi gran boludez, porque me salvó el pescuezo. Muy bien, sí, es verdad. No hay mal que por bien no venga. No hay mal, como dice el refrán, que es algo de lo que hablamos la semana pasada, el tema de los refranes, lo que hablaste vos magistralmente, Federico. No hay mal que por bien no venga. Entonces, la verdad que Federico, vos tenés alguna, ya me has contado, ¿no? Y seguramente la audiencia en este momento debe estar pensando en grandes boludeces que se ha mandado de chico. Seguramente, que la pueden compartir ahora mismo, esta mañana, aquellos que estén escuchándonos directamente en el chat o a través del blog. Sí. Lo pueden hacer, que así lo compartimos entre todos, que nos vamos a reír. Sí, porque no creo que yo sea el único que se mandó un moco de chico, ¿no? Todos nos mandamos un moco. No, por supuesto. Un moco que nos sigue, que en cierta forma nos sigue... No pesando, pero sigue estando presente de alguna u otra manera, ¿no? Ya lo dijo el mismísimo Sigmund Freud, ¿no? Esas experiencias infantiles repercuten en tu vida a lo largo de toda tu existencia. No estoy inventando la pólvora. ¿Vos, Federico, tenés alguna experiencia que te venga a la mente para compartir o ya con lo dicho te sentís conforme? Me siento agradezco. Un poco conforme, pero déjame pensar, o sea, a ver, alguna experiencia No, así de este tipo, si se quiere, pugilístico, que me he mandado una vez, me acuerdo que le tiramos esto, cerca de ahí en Mar del Plata también, por estamos ahí con mi primo y mi hermano, con Junior, mi más chico, que en ese momento era más Junior, era bastante chico, ¿no? Le tiramos unos frutitos de un árbol que había ahí a los autos, empezamos a tirar a los autos que pasaban por debajo de la calle, porque era como una barranca del puente. Recordemos que vos en tu casa tenés un puente victoriano, sí. No, era en un lugar que había una barranca y resulta que le pegamos en el techo a un auto y los tipos pararon y no es que se quedaron mirándonos ni nada, sino que nos empezaron a gritar desde abajo, desde la calle, y nos empezaron a tirar con piedras grandes, eran gente grande en parte. Y nosotros escapamos con Junior, no, en realidad escapó Junior y mi primo, y yo me quedé ahí haciéndome el tonto, como que no, yo no estaba haciendo nada justo ahí. No te cuesta mucho igual, que, no te cuesta mucho. Sí, hacerme el gil. Sí. Sí, esa es una virtud o un defecto. No, es una virtud, boludo, no, ¿no? Es una gran virtud, Federico. Y te va, siempre la indiferencia. La indiferencia. está muy bien eso. La verdad que envidio tu carácter burocrático. No, perdón, tu diplomático. Tu diplomacia es envidiable. Así que resulta que nos fuimos. O sea, yo después empecé a caminar a la casa, porque estábamos en la casa de mi primo, de Lucas. Y resulta que los tipos nos siguieron. Y hablaron con mi tía y nos cagaron a pedos, nos empezaron a hablar de nosotros, que lo hicimos, que les tiramos, que casi los matamos, y bueno, y después nos comimos una regañada marca Acme, ¿no? Te imaginarás. Pero bueno, igual tampoco, casi, a ver. Lo peor no fue nada, a ver, la regañada no fue lo que molestó, pero si hubiesen tenido mejor puntería, o si no nos hubiésemos agachado cuando tiraron las piedras, nos pudieron haber lastimado feo. Sí, eso es algo que uno, a ver, uno de chico entiende lo que me decís, ¿no? Como también, por ejemplo, este muchachote que me agarró a mí del pescuezo y me llevó hasta mi casa. A ver, yo, si alguien, un chico de 12 años pasa y me insulta, me dice una cosa así, lo tomo como una morada, como mucho lo mando, le explico a ese chico que está equivocado, que no tiene que hacer eso. Pero agarrar a un chico, yo teniendo 20 años, agarrar a un chico, hoy que tengo 30, agarrar a un chico de 12 años, agarrarlo del pescuezo y llevarlo hasta la casa. O si un chico me tira una piedra a mi auto, agarrar, devolverle y tirarle un roscazo y reventarle la cabeza, es una cobardía y la verdad que es aún más. Un chico es parte de su naturaleza, si se quiere, hacer ese tipo de pavadas, si se entiende, pero un adulto que devuelva con la misma moneda, ya la verdad que en ese caso, de chico, ante el susto de la situación, uno piensa en estas cosas, pero bueno, me puse serio, Federico, me puse serio con esto último, pero bueno, todavía esos recuerdos siguen frescos y quiero justicia. Quiero justicia por todo lo que me pasó. Pero bueno, ya lo vamos a buscar ese bribón. Ya lo vamos a escuchar a ese grandulón, a ese aprovechador. Pero bueno, Fede, a lo que quiero ir, ¿no? Yo la verdad que yo no soy una persona afecta a la moraleja, ¿no? Pero si hay una moraleja en todo esto, creo que es la siguiente, ¿no? Si bien arranqué diciendo que bueno, estas grandes boludeces, estas boludeces que uno se mandó de chico, siempre te van a afectar de por vida, me resisto a creer en eso, me resisto. No quiero creer que porque una vez le toqué la cola a una nena hermosa, por siempre tendré miedo a acercarme a una hermosa mujer. Me resisto a creer que porque he sido cobarde a la hora de defenderme, lo seré por siempre, ¿no? Me resisto ante eso y me quiero y creo que uno debe hacerlo, ¿no? Uno debe resistirse, uno debe decir, a ver, también habré sido cobarde, habré sido demasiado infantil, habré sido demasiado osado y tuve estas consecuencias, pero bueno, mi vida no está escrita, la vida de nadie está escrita, no creamos en determinismo, siempre se puede volver a escribir y las fobias se pueden superar, así que me resisto. Exactamente, siempre, yo coincido con vos, Rui, perdón que te interrumpa, no, por favor. Me parece que siempre es tiempo de reivindicaciones, ¿no? Siempre hay tiempo de revancha. Hay tiempo de revancha. La vida da revancha. Tiempo de revancha a cada rato, ¿no? A cada vuelta de página está la posibilidad de la revancha, de reescribir, de reinventar nuestro destino, y si bien el determinismo existe en cierta medida, uno tiene la posibilidad de cambiar ese destino siempre, ¿no? Siempre y cuando uno se lo proponga. Me gusta que estemos de acuerdo, y si vos, Fede, te querés volver a encontrar con esos amigos con los que jugaban a los Cowboys con balas de cevita y quieren hacer eso mismo ahora en el Parque San Martín, ahí enfrente de todos en Mar del Plata, háganlo porque nadie les va a decir nada, como la vergüenza ya pasó, vergüenza es robar, vergüenza es jugar en el Nacional B, eso es vergüenza, no jugar a las balas de vergüenza es vergüenza es robar, como dice también el refrán. Exactamente, y como me resisto a creer que mi vida está escrita, que mis cobardías siempre serán las mismas. Tengo ganas de escuchar un tema que habla de esto. Un tema de una banda que me gusta mucho. Quizás sea... Es una banda que espero... No sé, no me interesa tanto. Pero creo que serán esas bandas que en el futuro, en 20, 30 años, digamos, esta banda es un clásico. Como lo decimos de los Rolling Stones, o lo decimos de Peteco Carabajal. Calculo que dentro de 20 años se dirá lo mismo de esta banda, una banda inglesa llamada Muse. Una banda que me gusta mucho. Okay. Una banda que... compuesta por músicos virtuosos, algo que es difícil ver, por lo general hay mucho Pato Donan en la música, ¿no? Tienen todos los dedos pegados, pero en este caso estamos hablando de músicos de un gran virtuosismo que tocan este tema llamado Resistencia. Así que Yo pensé que ibas a poner Resistiré de Sandro. Lo había pensado en un momento, pero no, me volqué hacia la resistencia de los amigos de Muse. Adelante, Don Julius. Adelante con la resistencia angloparlante. esa resistance la... Uy, don Julio me agarró de nuevo cantando bajo... mira cómo se ríe, lo hizo a propósito. Me lo hace a propósito, viejo loco, viejo pícaro. Él también tiene su tiempo de venganza, ¿eh? Como decíamos. Sí, sí, y porque nosotros... Sabe que nosotros siempre lo mandamos al frente con los dientes postizos, con el peluquín, con lo de las nalgas. Él se las cobra. Él se las cobra. Con estos detallecitos se las cobra, ¿no? Viejo reventado, viejo vengativo. Pero bueno, lo queremos como es. Lo queremos como es porque es una parte grande de la historia de la radio y la verdad que se hace querer. Más allá que tenga olor a naftalina en ese pullover, que lo tiene del año 1954, se lo regaló el mismísimo Paquito Llamandreu, el modisto de Vita, se lo regaló el mismo y lo sigue teniendo. Pero bueno, esto ha sido la emisión número 10, número redondo 10 de Tres Mosquiteros, un programa conducido por dos personas y que si seguimos así dentro de poco será un monólogo de uno, como hacía el viejo y querido peruano Hugo Guerrero Martinez. Habrá que ver quién es ese uno. Puede que me vaya yo. He sido tentado por grandes radios, no lo quería decir. Pero bueno, ahora que estamos. Y sí, ahora que estamos. Hay gente que estamos como estamos en la cresta de la hora, nos quiere separar. Quiere dividir las aguas. Ya lo dijo Napoleón: divide y reinarás. Exactamente, divide y reinarás, como dijo Reina Rich también. Entonces, sí, están buscando. Y muchos lo que están buscando también es la pelea entre nosotros, ¿no? Nos han tenido alguna trampa, como, bueno, nos han querido emparentar con la misma mujer, ¿no? Que fue un poquito lo que nos pasó la semana pasada, ¿no? Que estuviste vos ahí un poquito cercano, hablando al oído de bueno, que es una de las bellezas nacionales. Número uno, me atrevo yo a decir que es alguien que muy querido por primera vez, la señora Lilita Carrió, a quien se te vio con ella en la biela tomando un café, y bueno, después Lilita estuvo también un poquito conmigo, esas fotos comprometidas que tuvimos en el auto de ella en el Fiat 1500, la verdad que un desparramo de carnes había en ese auto, se confundían los colgajos de Lilita con el tapizado de cuero el Fiat 1500, por un momento, cremita. Eso sí, lo tiene impecable el auto, ¿eh? Sí, lo tiene impecable la gorda. Siempre hay migas de factura, eso. Sí, es el único, o sea, el auto por fuera una pinturita, por dentro un olor a empanada. Todo le abrís la guantera y te encontrás de hueso de pollo. La verdad que la gorda insaciable. Una vez fuimos a pasear la última vuelta y abrí la guantera y encontré una longaniza a medio comer. No podés creer. Y encima vos sentías un gusto medio anisado cuando te la estabas chapando. No sabías de qué era. Y era de la longaniza. Pero bueno, es una gran trilogía. Quisieron que nos peleáramos por un amor, ¿no? Por el amor de Lilita, pero no lo lograron. Nos quisieron cebar, nos cebaron con un cebo importante, ¿no? La verdad, hay que... Podés cebar... Tiraron toda la carne. Toda la carne, como se dice en el campo, toda la carne del asador. Pero bueno, un saludo grande a Lilita. Y bueno, esto ha sido una emisión más de Tres Mosquiteros, una emisión especial, la número 10. Muchos no apostaban ni 10 guitas porque lleguemos al número 10 y llegamos, aquí estamos. Y seguramente llegaremos al 100, al 1000, al 1 millón. Todo se puede, porque no hay, nosotros no... Pensamos que la historia no está escrita todavía y la estamos escribiendo semana a semana. Miércoles 10 de la mañana a miércoles de 10 de la mañana es cuando nosotros escribimos la historia grande de la radiofonía, ¿o no, Federico? Sí, salvo que este miércoles no lo hacemos el miércoles, sino que lo hacemos el jueves. Exactamente. Por problemas técnicos cambiamos el día, pero bueno, sí. El miércoles que viene vamos a seguir escribiendo. A eso me refería. Hoy no escribimos nada, pero el miércoles que viene nos escribimos todo. Y bueno, Federico, hablando de escribir, contanos qué escribiste hoy para la posteridad. Hoy escribí un poquito, dibujé más que nada, sí. Sobre un poquito, primero, bueno, las efemérides, que es un clásico, está como instaurado dentro de mi bloque, y después hablé un poquito también de un viaje a pedido del público, volví a los viajes, sí. Una figurita difícil que fue un pequeño viaje que hice a las Islas Malvinas. Pequeño y gran viaje. Contanos, un pequeño gran viaje, exactamente. ¿Y vos, Luisito querido? Y yo, mi querido Fefus, volvió mi vieja sección intitulada Grandes Boludeces. En este caso, grandes boludeces hechas de niños que nos han marcado para siempre. Ese ha sido el título y en el cual me he explayado y he compartido algunas gemas con el público que nos escucha. Que bueno, seguramente las degustarán durante toda una semana, hasta que nos volvamos a encontrar la semana que viene en nuestro nuevo horario de los miércoles a las 10 de la mañana, excepto hoy que estamos saliendo un jueves a las 10 de la mañana, pero bueno, es así, la vida es así, tuvimos unos inconvenientes técnicos, ya lo comentamos, pero por suerte estamos todos vivitos y coleando. Federico, un gusto haber trabajado con vos nuevamente. Lo mismo digo, un placer. Un besito grande a todas las chicas que nos mandan cartitas perfumadas. Ya se las responderemos con nuestras propias fragancias. Así que, bueno, esto ha sido una nueva emisión de 3M. Un besito grande. Hasta luego. Un abrazo y un beso para todos. Chau. ¿Esto fue un beso, eso lo que mandaste al final? ¿Un sonido de besito? Sí, es un besito. Qué lindo. Bueno, eso lo van a saber lo van a saber degustar. Ahí va, bueno, contento.